Primer Códice, versículo 12. La fundación de las escuelas de la vida. Se encontraba Melquisedec compartiendo con algunos jóvenes una historia muy, muy antigua que ocultaba, tras un trágico sentimiento, una gran y sólida verdad. Dos entrañables ancianos le acompañaban aquel día. Así el maestro les estaba diciendo a sus alumnos: en un paraje precioso, se levantó en su día un pueblo que, a pesar de ser un lugar sencillo, habitaban increíbles personas que crearon una poderosa fuerza. Tal fortaleza les sirvió para saber más de cómo, si te lo permites, puedes sostener la verdad de tu ser, es decir, la verdad de quién eres, y no de lo que nos han hecho creer ser. Allí se instalaron en su día una serie de conciencias que sentían la vida con una intensidad difícil de valorar. El ganado, que con todo su esmero cuidaban, era suficiente para suministrarles alimento, así como todo aquello que recogían de sus cuidados huertos. Los vecinos se habían convertido en familias. Los hijos e hijas de todos eran educados del mismo modo. El hijo o hija de otro era tan amado y valioso como el propio. No existían rencillas ni envidias. Esos sentimientos allí no se conocían. La forma de vivir de aquel lugar era muy peculiar, y siempre aquel que acudía a instalarse en el pueblo era acogido con franqueza, ayudándosele a que se integrara con facilidad. No conocían el conflicto, pues de muy pequeños, los padres y la familia al completo se encargaban de cuidar de los motivos de cualquier desacuerdo. Nunca se dejaba nada sin resolver. Esa era la clave del entendimiento. Aprendieron a respetarse y a comprenderse sin cuestionar los sentimientos del otro. Por el día, Seref se convertía en el apoyo consciente. Este, con total entrega, nos regalaba cada día toda su fuerza, y al perecer el día nos encontrábamos con la luna y toda su familia. Por aquella época, Ferés, la anterior expresión de la luna, era una trágica viuda que, tras haberse enamorado del hombre de sus sueños, tras haberse entregado a él y haber gestado a todos sus hijos, fue abandonada sin saber jamás por qué. Ella es la madre de Selene, la mujer que lloró toda su vida por aquel hombre. Dolida y sola, con el corazón en los pies, crió a sus hijos sabiamente, aunque no tuviera para darles ni de comer. Sus hijos crecieron, igual que lo hizo su dolor. Nunca más supo de aquel hombre que en tan desgraciada la convirtió. La vida transcurría, y ella, para ocultar su herida, se entregó en cuerpo y alma a la educación de sus hijos, con la intención puesta en que ninguno de ellos imitaran a su padre y que ninguna de ellas sufriera el dolor de la madre. Una de sus preciosas hijas, la que su nombre era Selene, se vistió de blanca luna al trascender su madre su propia andadura. Cuando Selene ocupó la luna y volcó el dolor de su madre en Colbridge, un intenso y poderoso mensaje caló en el cosmos. Selene juró que se ocuparía personalmente de que cada relación entre un hombre y una mujer se disolviera hasta que no fuera la fuerza del amor verdadero la que los uniera. Desde Colbridge, entonces, la mujer que encontrara el amor le regalaría a la dama que portaba la terrible herida paz en su corazón. Mientras Selene derramaba el flujo de su intención en la conciencia de Colbridge, su madre quiso hacer algo por ella misma para darle luz a aquella herida. Fue entonces cuando encarnó en el planeta Tierra. decidió revivir la historia que tanto sufrimiento le causó, con el propósito de reconducir su dolor y que nunca más el corazón se viera obligado a sufrir sin razón. Tras tomar esta decisión, sin más, cogió a sus pequeños y se marchó. Esa era la gran oportunidad. La dama se instaló en una discreta aldea muy cerca del desierto. Allí la vida transcurría y su gran corazón y su calidad de amor la continuaban hiriendo muy a su pesar. El verdadero motivo de ello no era otro que el disponer de la oportunidad de poder entregar toda aquella capacidad de amar al otro. Mientras maduraba algo muy profundo en sus adentros, no volvió a desear tener nunca una relación. Vivió sus días para aliviar su amargura. La aldea y sus habitantes crecían. Todos, menos ella, se daban cuenta que el éxito que tenían era gracias al amor que aquella chica había traído con ella. No cejaron de aprender de cada uno de sus gestos, de cada una de sus acciones, y así, sin darse cuenta, permitiendo aquella esencia que fuera ella, consolidaron una conciencia que fue dando consistencia a todos los habitantes de la aldea. Los años iban consumiendo el tiempo, pero en aquel lugar no hacía falta. El tiempo no era la premisa que a ellos los marcaba. «Perdón, padre, ¿quién era esa mujer?», preguntó uno de los interlocutores de Melquisedec. «Ella es Níneve», aclaró, ladeando su cabeza en dirección a la anciana que los acompañaba sin decir nada. Una discreta exclamación se escapó de la garganta de los presentes. Entonces Níneve fue identificada por aquellos jóvenes. Ella, con esa ternura que la caracterizaba, le regaló una sonrisa. Era evidente que la mayoría se preguntaron cómo consiguió liberarse de la herida que tanta angustia le había ocasionado. Lo había conseguido, pues su ser la delataba. Ante aquella duda, los presentes se miraron entre dudando en hacer o no la pregunta. Entonces, antes de lo esperado, ella solicitó intervenir. Níneve, con aquella intensa sonrisa en su cara redondeada, sus ojos profundos y oscuros y su tez sonrosada, acudió a aclarar aquella duda. «Permitidme que os explique qué ocurrió tras todo aquel dolor», la dama carraspeó y continuó diciendo. «Recogí la larga falda que se me estaba ensuciando de tierra de la labranza. Hacía mucho que me dedicaba a cultivar no solo vegetales, sino también bellas plantas y flores. Sin darme cuenta, se me hizo de noche, y penetrada en la profundidad de Ferés, recordé cuál era mi verdadero nombre. Selene, mi hija, fue quien me lo reveló». «Níneve, madre, te llamas Níneve, por favor, recuérdalo». Al recordar mi nombre, algo en mi alma palpitó. La historia se había encargado de borrar quién era. Pese a ello, de vivir se había encargado mi corazón. Sin dudarlo un ápice más, torné la pluma y me puse a escribir. Le escribí a él, a ese hombre que en su día tanto me hirió. Esto fue lo que le dije. «Sí, me enamoré. Llené mi alma del amor que te volqué. Perecí por ello. Y lo peor de todo fue cuando tras tanta entrega y esfuerzo siquiera te despediste de mí. Cada vez que miraba un hijo nuestro, me quería morir. Cada vez que mi corazón se vaciaba, me acordaba de ti. Nunca preguntaste, jamás te interesaste sobre qué fue lo que sentí cuando al quedarme vacía y sola, llena de amargura, deseé morir. vencí el horror del desencuentro. Ahora yo sé que vencí. Pues cada vez que te veo, puedo decirte que aún te sigo queriendo. Pero eso nunca me lo podrás decir tú a mí. Puedo sostener la mirada cuando en tus ojos me vuelco. Puedo tenerte cerca y sentir que no lo lamento. Puedo encontrar el perdón posado en mi fuero. Puedo mirarte sin rencor y aceptar a ese niño pequeño, ese que nunca me correspondió, porque siquiera sabía lo que era el amor. Aunque mi gran dolor va mucho más allá de lo que imaginas. No es peor que no sepas amar, sino que siquiera te intereses por ello. No te olvides de que mientras yo vivo, tras tus astucias por negar que existo, tú ya estás muerto. Mientras escribía, tomé conciencia de que mi hija me leía y así ella se preocupó de que en aquel cúmulo de sentimientos de lo que en verdad era el amor alcanzara toda Coleridge sin excepción. Selene veló siempre porque ninguna otra mujer entregara su ser al imberbe caballero que jamás le daría cobijo en su reino. Así fue como mi vida dio un giro. Como instalada en la aldea, supe que la mujer también tenía su sitio. Los más antiguos en el pueblo me preguntaban si tenía intención de casarme y tener hijos. Yo siempre les contesté lo mismo. Sí, la tengo, pero ahora no es el momento. Un buen día, en las inmediaciones de aquel pueblo, apareció un caballero que me facilitó que decidiera instalarme definitivamente tan cerca del desierto. Me integré con facilidad y entre todos creamos la gran familia lunar. Poco a poco, nuestro pueblo creció. Lo hizo tanto que finalmente alcanzó el límite con el bosque. Aprendimos a sentir la magia del momento, de cada instante, de cada ápice de vida que vivía en nosotros y a nuestro alrededor. Aprendimos a amarnos sin condicionamientos, intensamente, con cordura y con el alma puesta en cada movimiento. Eso nos hizo ricos. Nuestras casas fueron una a una levantadas a mano. Cada uno le dedicaba su tiempo a la suya y la creaba tal cual reflejo de sí mismo, sin necesidad de que nadie la supervisara. De repente el caballero, que de tanto en tanto nos continuaba visitando, me hizo una importante pregunta. ¿Cómo se llama vuestro pueblo? Me quedé tremendamente sorprendida, pues era cierto, no teníamos identidad. A ninguno se nos ocurrió antes. Nada igual. Nuestro pueblo tendría reconocimiento y un lugar cuando pudiera ser identificado por los demás. Miré a aquel caballero a los ojos. Por primera vez pude volver a mirar a un hombre de ese modo. Jamás me arrepentiré. Al volcar mi alma en su mirada, sentí una paz extraña posada en mi ser. Sentí que mi herida estaba cicatrizada. Solo entonces fui capaz de confiar en él. Pues no, no tiene nombre, balbuceé sin poderle dar una explicación ni motivo. ¿Qué es aquello que tanto amáis? Me preguntó, refiriéndose a la vocación de nuestro pueblo. Amamos la vida en su totalidad. Amamos a cada individuo que con su verdad forma parte íntegra y vital de esta totalidad. Amamos el día y amamos la noche, porque sabemos que una no puede existir sin la otra y eso es mágico. ¿Me permites que os sugiera un nombre? Se ofreció con total claridad sobre aquello que nos identificaba esencialmente. Sí, claro. ¿Qué nombre sugieres? Nakan. Creo que es el nombre que mejor os define. Es el día y la noche. es la noche y el día, es allí donde alberga en armonía la verdadera vida. Sentenció. Quedé embelesada por la claridad que aquel caballero tenía con respecto a nuestro pueblo. Entonces, sin saber si algún día me arrepentiría de aquello, le dije: «Es el nombre perfecto. ¿Estás dispuesto a formar parte del pueblo Nacán? Siento que sin ti yo no lo hubiera podido lograr. Por favor, quédate con nosotros. Pero antes, dime quién eres». «Soy el Amé, el padre de Seref», me contestó impertérrito. Mi corazón sufrió un fuerte sobresalto. Aquel caballero había compartido conmigo todos sus encantos. Era con él con quien formaba esa totalidad. Mientras yo fui la noche, él fue el día. Quizás por este motivo nunca antes nos conocimos. Tuvimos que finalizar nuestro camino antes que encontrarnos frente a frente siendo uno. Mientras Nínive recordaba el instante de la revelación del caballero que de ella se enamoró, el Amé, el ahora anciano, la cogió de la mano y besándola le hizo saber a todos cuánto la amaba. Los jóvenes ya habían marchado. Melquisedec quedó a solas con los ancianos. Fue entonces cuando los puso al corriente de la situación en Colbridge. El Amé y Nínive no dudaron. Melquisedec tampoco dudó. Las escuelas de la vida solo podían ser fundadas por los reales fundadores del único pueblo en el que la vida era vivida. Ellos, los Nacán originales, iban a ser los pioneros en dar a conocer al pueblo Nacán, pues ahora eran conscientes que en el mismo universo en el que ellos existían, también existía el pueblo Lacester.